La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, acá en este programa que conduzco junto a la producción de Irene Antinori y de La Retaguardia, con nuestro superoperador Fernando Tevele, vamos a continuar con un tema que ya abrimos el lunes pasado, el tema de la identidad de género. En la parte de la editorial, que como es habitual en este programa, está fundamentada en lo que llamamos la lógica cromañón. Quiero hacer referencia a una actividad muy importante que se desarrolló el miércoles de la semana pasada en la ciudad de Santa Fe. Convocados por el colectivo de trabajadores de la infancia, CTI, nos juntamos en un hermoso lugar, un colectivo que se llama El Birri, que es un centro cultural muy hermoso, muy cálido, con extraordinarios compañeros. Y ahí junto a la psicóloga Bettina Calvi de Rosario, y fundamentalmente con los impresionantes aportes de todos los presentes, entre los cuales quiero rescatar a Juan Pablo Herzer, a Ignacio Chiara, que me invitaron. Bueno, trabajamos este tema del abuso contra la infancia, los abusos contra la infancia, sexuales, afectivos, corporales, laborales. Lo que quiero rescatar en este momento es que realmente me impresionó el nivel de participación. Siempre hablamos de los colectivos militantes, se habló mucho de que la política estaba dormida. Bueno, estos compañeros vienen trabajando hace más de 10, 15 años y realmente con un altísimo compromiso, y ya quedó planteado no solamente la continuidad de la jornada, porque ellos están trabajando hace mucho, sino realmente interpelar al Estado respecto a estas políticas. Una cuestión muy importante que tiene que ver con la lógica cromañón, que sabemos que una de las características es la nula anticipación, o sea, es como que en la lógica cromañón no hay prevención, hay después lamentos borincanos, pero no hay prevención. Es como la ley de prevención, la ley que articula todo lo que tiene que ver con la infancia, no me acuerdo en este momento el número de la ley, es muy importante en sus categorías, pero lamentablemente no están dadas las condiciones materiales para que se puedan instrumentar. Es decir, la ley promueve que el niño se desarrolle en su familia, y esto es bajado como política a través de intervenciones tendientes a revincularlo con su ámbito familiar. Pero en los casos de abuso, que en el 90% son intrafamiliares, no puede ser ese el ámbito donde se desarrolla el niño. Si hay abuso, el padre pierde su estatuto de padre y ya no hay familia. Esto lo refirió Juan Pablo. Y entonces aparece la paradoja típica de la cultura represora. Bueno, ¿a dónde lo mandamos a este niño? Bueno, van a institutos donde nuevamente son revictimizados, ya no por la familia de origen, sino por compañeros más grandes, más chicos, que vuelven a abusar de él. Es decir, esa situación en el profesional realmente produce un estallido psíquico porque sabe lo que debe hacer, hay una ley, pero no lo puede hacer porque no hay materialidad, no hay recursos. Bueno, esto en el ámbito de los abusos sexuales, de la trata, es permanente. Es decir, como tener un enorme conocimiento de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer, de lo que se tiene que hacer, de lo que estamos de acuerdo que hay que hacer, pero no hay recursos, no hay materialidad, no hay organizaciones que puedan dar cuenta de eso. El resultado es que, bajo cierto barniz, mucho más, digámoslo, progre, la situación realmente no se puede resolver y la lógica cromañón sigue siendo hegemónica. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Hola, buenas noches Fernando, buenas noches Alfredo. Recibimos un mail de César Sigliuti, que estuvo la semana pasada con nosotros, pidiéndonos que quisiéramos dos aclaraciones sobre la ley de identidad de género. Las personas tienen que definirse como género masculino o femenino. No se puede cambiar esta estructura en la documentación. El cambio de género se modifica también en la partida de nacimiento. Y ahora vamos a pasar a hablar con Pedro Paradiso Sotilo. Bueno, esto que introdujo Irene viene a ser como una para forzar el tema de la continuidad entre este programa y el de la semana pasada. Pedro, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco muchísimo que nos atiendas. Sé que sos una persona muy ocupada, especialmente ocupada y siempre ocupada. Así que, bueno, realmente para nosotros es muy importante tu tiempo. Bueno, ya Irene hizo una pequeña introducción. Yo quisiera, desde tu perspectiva, has trabajado mucho en este tema y también en el matrimonio igualitario y entiendo que también en la unión civil. Pero estrictamente en el tema de identidad de género quedaron algunas cosas planteadas y acá mismo entre nosotros en el programa y después hablando por Facebook con los oyentes, que es nuestro gran dispositivo de comunicación, no estaban tan claras, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la ley de identidad de género? O sea, ¿qué habilita y qué no habilita? Bueno, lo primero, digamos, la primera parte de la ley, el comienzo de la ley, habilita, digamos, al reconocimiento de la identidad de género autopercibida por la persona. ¿Esto qué quiere decir? Digamos que a partir de los 18 años, ¿no?, cualquier persona puede pedir la rectificación de su nombre, del nombre de pila, por supuesto, el sexo, ¿no?, el género, en la partida de nacimiento, porque lo que se hace inicialmente es esto, ¿no? Se pide la rectificación de la partida de nacimiento, que es lo que te habilita posteriormente a hacer todos los demás cambios posibles, como por ejemplo obtener tu documento nacional de identidad, el pasaporte, cambiar, no sé, me pongo yo de ejemplo, digamos, ¿no? Si yo cambiase mi identidad de género, tendría que ir a la facultad o al Colegio Público de Abogados de Capital Federal, a que rectifiquen también el título universitario, la matrícula profesional, todo a partir de el documento madre, ¿no?, que sería la partida de nacimiento, ¿no? Esto es uno de los principales efectos de la ley de identidad de género, porque justamente habla de una libertad, una autonomía personal, porque esto lo podrá solicitar cualquier persona, ¿no?, y lo va a poder hacer sin ningún tipo de requisito, ni tratamiento, ni psicológico, ni médico, tampoco gestorías por parte de algún abogado o abogada, ni gestores. Estos trámites van a ser gratuitos, ¿no? Y justamente lo que lo que va a hacer y la ley hace es definir, ¿no? La ley de definir el concepto de identidad de género, que está como la primera parte, quizás una de las más buscadas, sobre todo por parte de la comunidad travesti. Y después sí hay dos cuestiones más importantes que tienen que ver con la cuestión la cuestión del tratamiento, del acceso a la salud, ¿no? De manera integral. Y también por último, creo que tenemos que hablar, que es muy importante, el tema de las personas menores de edad, que es lo que pasa con esta ley. En el punto de el acceso integral a la salud, esto es muy importante porque justamente lo que hace la ley lo enmarca en lo que se llama el derecho al libre desarrollo personal, ¿no? Y que también las personas mayores de 18 años de edad van a poder tener garantizado el goce al acceso a la salud integral. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales, ¿no? También van a necesitar, digamos, los efectores de salud también van a tener que realizar los tratamientos hormonales, ¿no? Ya en toda su extensión y en cualquier tipo de intervención que la persona solicite. Y esto es muy importante aclararlo, que todas estas prestaciones de salud de manera integral van a estar incluidas dentro del plan médico obligatorio, conocido popularmente como el PMO. Y esto es, digamos, importante porque esto habla de la accesibilidad, ¿no? Porque si no, queda sino siempre enmarcada también en las cuestiones de quién tiene el dinero, qué persona tiene el dinero para poder afrontar algún tipo de cirugía parcial, por ejemplo, o total, o los tratamientos hormonales también. Entonces, al incluir en el PMO, tanto así sea el hospital público como la obra social o la medicina privada, tienen que reconocer y garantizar estos tratamientos y integrales hormonales, y como también así las intervenciones quirúrgicas totales o parciales. Pedro, sí. Recuerdo que estamos hablando con Pedro Paradiso Sotile, que es abogado de la comunidad homosexual argentina, además de compañero y amigo. Me voy a poner, no sé si en fiscal de Dios o en abogado del diablo. Me preocupa porque vos sos abogado. Así que, pero bueno, vamos a hacer un pacto de no agresión. No, el tema es así. Sí. Vos hablas del PMO. El sí. PMO es plan médico obligatorio, que hay un PMOE, que es de especial, digamos, sí, que ya fue reciclado, pero en realidad está pensado en la atención de pacientes, o sea, de personas que tengan algún padecimiento, alguna enfermedad. Sí. Por otro lado, estamos de acuerdo en que nada de esto se trata de una enfermedad. Exacto. Bueno, esa es mi pregunta. ¿Cómo se compatibiliza incluir, por ejemplo, una reasignación de género, una terapia hormonal o lo que fuera, sí, a personas que no están enfermas? No, bueno, esto... ¿De dónde surge la obligatoriedad para el médico de hacer esos tratamientos? Bueno, la obligatoriedad surge justamente porque lo que hace la ley claramente habla, uno de los ejes centrales es la despatologización, ¿no? Ahí está, por eso. Exacto. Bueno, exacto. Que tiene que ver porque justamente, digamos, no es que la persona va a tener que ir a buscar un diagnóstico médico para poder hacerlo. Bueno, a eso voy. Exacto. A eso voy. Solamente el consentimiento informado, ¿no? Por supuesto. Y la reglamentación, seguramente en lo que respecta al acceso a la salud, va a desarrollar algún tipo de protocolos y demás, pero por supuesto respetando siempre este espíritu de la ley, ¿no? Que debe ser aplicada de esta manera. Lo que sí es importante es remarcar, digamos, que para cualquier tipo de intervención y demás, lo que se va a hacer es pedir exclusivamente el consentimiento informado, ¿no? Esto es uno de los puntos principales, digamos. Después, en relación a digamos, cómo se digamos, complementa esto con el tema del PMO y demás, bueno, sí, es todo un abordaje, porque bueno, estamos acostumbrados a abordar el derecho a la salud como si el derecho a la salud sería solamente el tema, ¿no?, de la enfermedad, y justamente para nosotros y nosotras el abordaje del derecho a la salud significa es mucho más amplio, ¿no?, y rompe con ese paradigma histórico, ¿no?, de que la salud no es solamente un tema, o el acceso a la salud no significa solamente porque estoy enfermo, sino que justamente significa el poder acceder a derechos fundamentales, como por ejemplo este nuevo que se incorpora a partir de la Ley de Identidad de Género, que es el reconocimiento y el desarrollo de nuestra propia identidad, ¿no? Por supuesto que estas cuestiones, bueno, obviamente la ley lo que hace es cobijarse en los planes pertinentes y en la aplicación actual, digamos, de lo que sería la legislación o la normativa, sobre todo, más que nada, o resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, para que realmente haya un acceso, porque si no, digamos, a ver, hubo una discusión interesante en el Senado en relación a este punto, ¿no? Porque decían que era como una discriminación positiva. ¿Cuál exactamente? El tema del acceso integral a las intervenciones quirúrgicas totales o parciales, ¿no? Entonces decían, bueno, por ejemplo, bueno, ¿por qué si la persona se quiere hacer una cirugía estética determinada, parcial, por qué tenía que estar incluida también dentro del PMO en forma gratuita, ¿no? Sí, yo me quiero implantar pelo, por ejemplo. Claro, exactamente. No, te lo digo en serio, si me das una mano. Esto, digamos, se charló y justamente una de las cuestiones, porque estaba también en discusión en las comisiones y demás, y justamente una de las cosas que se charlaron y que se debatieron fue con esto, ¿no? Que ha sido una comunidad tan excluida, tan marginada, tan perseguida, que la verdad, digamos, más allá del pedido de disculpas que hizo el Senado de la Nación, público incluso en la mayoría de los discursos, esta ley también es una cuestión de reparación histórica, ¿no? En relación a esto, y por eso también es importante que la ley cubra las mayores expectativas posibles en relación a esta construcción de la identidad de género, ¿no? Que porque aparte sabemos muy bien que si no están expresamente relatadas y escritas en la letra de la ley, después la aplicación es muy difícil, ¿no? Sí, exactamente. Esta ley supongo yo que se va a reglamentar. O sale así. Porque te digo, yo podría entender que, por ejemplo, una persona a la cual tiene una identidad de género, sí, contraria a su determinación biológica, para sí, decirlo de una manera, sí, sufra lo que podríamos llamar una violentación psíquica, uh-huh, y que eso podría constituir un estado, no digamos de enfermedad, que es una palabra maldita, pero de un nivel de sufrimiento ante el cual habría que intervenir. Exacto. Desde ese lugar, bueno, podría estar considerada. ¿Sabés por qué? Porque, bueno, yo creo que vos sabés lo que yo pienso en relación a ciertas cosas, la despatologización, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero lo que pasa es que ahí me di cuenta, sí, no sé si fui el único o hablándolo, que si de pronto esto no puede ser también una trampa, ¿no? Si vos despatologizás y después cómo reglamentás que hay que intervenir desde lo médico. Sí. No vamos a cambiar la mentalidad de los médicos por esta ley, ¿no? Los médicos van a seguir biologicistas durante décadas, ¿no? O sea, sí, ¿cómo no entrar ahí en un callejón sin salida, ¿no? Sí, lo importante de esto, digamos, va a ser también todo el camino, porque, bueno, como bien decías, todo esto, esta ley abre puertas y va a tener que trabajarse muchísimo en el tema de la educación, de la capacitación, porque aparte, esta ley rompe muchos paradigmas en este sentido, y es una de las más amplias, quizás una de la más vanguardista a nivel internacional en relación al acceso a este derecho de identidad de género, donde una persona no necesita un diagnóstico o una autorización judicial o administrativa, ¿no? Lo que sí creo que va a ser muy importante es trabajar en el proceso de respecto justamente al tema de la salud, porque es ahí donde, si no, viste que como los hombres y mujeres del derecho tenemos esa manía de aprovechar los vericuetos de la reglamentación para burocratizar en el mejor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, para no aplicar o no garantizar el derecho. Por eso va a ser muy importante el acompañamiento, el seguimiento y también el protocolo, digamos, de cómo se ha venido trabajando y cómo se quiere trabajar en relación al tema del acceso integral a la salud y al derecho a este acceso con los diferentes sectores de salud, porque va a ser también un tema de capacitación, un tema de aprendizaje, para preparar aparte en todo el territorio nacional, preparar a todos los servicios interdisciplinarios, porque digamos la mayoría de la gente no lo sabe, pero en Argentina hay solamente dos lugares ahora donde, por ejemplo, el tema de las intervenciones quirúrgicas de readecuación se hacen, que es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Hospital Durán, hace muy poco tiempo, y sí es más conocido, más famoso, el caso del Hospital de La Plata, ¿no? El Gutiérrez. Por eso también es un gran desafío esta ley. Yo con el tema de la despatologización y no tengo mucho temor, digamos, a ese proceso. Sí sé que tenemos que estar alertas y hacer un seguimiento, ¿no? Pero creo que estamos en condiciones de poder acompañar y poder garantizar esta mirada, y creo que es muy muy importante que una ley, que el primer paso, digamos, a nivel nacional, sea una ley que garantice desde la despatologización y de la desjudicialización del tema, justamente para romper esta cuestión, digamos, de la cuestión médica o de la hegemonía médica, en el sentido de que, bueno, sí, siempre ven enfrente a un enfermo, ¿no? Ah, sí, bueno, ese es el punto, justamente. Sí. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, a mí no me queda muy claro el tema de los menores de 18 años. Sí. ¿Cómo se va? Si un menor que está en plena adolescencia, en plena estructuración del psiquismo, quisiera hacerse una operación, ¿tendría acceso o había unos pasos previos? Sí, este es la tercer pata, digamos, que yo les comentaba al comienzo, ¿no? Porque justamente la ley tiene un artículo que específicamente habla de las personas menores de edad. Uh-huh. Y esta ley incluye la cuestión de la capacidad progresiva, ¿no? La capacidad jurídica progresiva que tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Este fue un punto importante también, y un punto de discusión y debate, porque en el proyecto original que elaboramos y promovíamos desde la CHA junto al Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, habíamos hecho todo una cuestión de derechos desde los 14, 16 años, que bueno, lo que se pudo consensuar es esta cuestión de mayores de 18 y menores. En relación al tema de los menores de edad, el derecho también está garantizado, y lo que se hace, lo que hace la ley, es que la solicitud de este trámite, digamos, que hablábamos antes, que podía hacer la persona, lo deberá hacer los representantes legales con expresa conformidad de la persona, del menor, ¿no? También lo que pasa es que justamente el gran problema que existe es que muchas veces justamente esos representantes legales o no están presentes, o son los que primero han discriminado o excluido a esa persona. Entonces la ley lo que hace, digamos, en este punto es, en el caso de que sea imposible o se niegue, por ejemplo, que el padre, la madre, el tutor le niegue el consentimiento, ¿no?, de poder hacer la rectificación de nombre, va a poder recurrir por vía sumarísima para que un juez le otorgue o verifique el pedido, la solicitud, hablando justamente y teniendo en cuenta de esto que hablábamos recién, de la capacidad progresiva y el interés superior del niño o de la niña, de acuerdo, digamos, a lo que estipula la Convención sobre los Derechos del Niño y también sobre la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños y Niñas, ¿no? Este trámite justamente también lo que hace es incluir al tema de el abogado o abogada del niño, para que tenga justamente un seguimiento, y creo que va a ser uno de los puntos también centrales, porque si no, se llega, bueno, como bien decías vos, ¿no?, llegamos tarde si no. Pedro, que es abogado de la comunidad homosexual argentina, te voy a hacer una última pregunta que fue un punto de la semana pasada. Sí. En definitiva, bueno, dos preguntas. Dale. Una, ¿por qué hay que mantener el género en el documento de identidad? Y segundo, ¿por qué aparece esto de, según tengo entendido, masculino y femenino? Sí. O sea que yo así, siguiendo con esto de ser fiscal de Dios, que diga sexo, hombre o mujer, o que diga género, femenino o masculino, es mucho cambio, porque seguimos con un binarismo de género fuertísimo. Terrible. ¿No? ¿Y eso cómo es? Exactamente, no, comparto totalmente la opinión y la definición también de por qué se sigue manteniendo esto, ¿no? O sea, comparto el criterio, digamos, que se debería aprovechar esta oportunidad, pero bueno, los cambios posibles a veces no son los ideales, ¿no? En este camino de construcción de una ciudadanía más inclusiva, más igualitaria, es también todo un proceso de negociación y un proceso de acercamiento con las diferentes formas de poder, y seguramente yo creo que debemos apuntar, porque aparte hay antecedentes, digamos, a nivel mundial en este sentido, porque digamos también es, ¿no?, como hablábamos del nombre, digamos, para el Estado, ¿qué es lo importante? Digamos, para el Estado lo que es importante es el número, que eso no cambia, digamos, mi número de documento de identidad, que es por lo que se me identifica en todos los organismos del Estado, eso no va a cambiar, ¿no? Sí, el número. Y la verdad, digamos de que se siga manteniendo la cuestión del género, ¿no?, con la mirada binaria, ¿no?, de masculino femenino, varón mujer, tiene que ver con los resabios. Bueno, esta respuesta me tranquiliza, porque no, es que no sabía si estaba yo ya demasiado pasado de vueltas, ¿no? No, porque no, realmente me dije, bueno, pero yo pensaba o pensé, yo en esto realmente no tenía más acceso que a través de los medios, de lo que podía leer, digamos, pero realmente pensé que la apertura era a los géneros, digamos, ¿no? Claro. Y no solamente a una forma de denominarlo. Bueno, Pedro Paradiso Sotile, abogado de la Comunidad Homosexual Argentina, te agradecemos muchísimo tu participación, tu tiempo que ya has compartido con nosotros, y es un tema que, como ves, no nos interesa, nos preocupa, así que seguramente podremos volver a charlar en otra ocasión. Cómo no, Alfredo, será un gusto. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Algo se está gestando, lo siento al respirar. Es como una voz nueva que al fin comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz, la hora prometida pronto va a comenzar. Siento al respirar, es como una voz nueva que nos reunirá. Sin personalidades, sin armas ni color, es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, un nuevo continente pronto va a despertar. Quizá los nuevos incas, quizá la nueva luz,

rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Seguimos con Sueños Posibles y el tema de la identidad de género que ya nos ha convocado el lunes pasado y hoy continuamos, ya hemos hablado con Pedro Paradiso Sotile. Nuestra próxima entrevistada es Luana Berkins, con la cual estamos tratando de establecer contacto. Mientras tanto, quiero compartir con ustedes una poesía, una estrofa que en relación a el 25 de mayo estuve difundiendo por distintos lugares. Por supuesto voy a decir el autor, pero primero quiero leer esta estrofa porque de alguna manera el espíritu que transmite es muy afín con algunas cosas que yo he escrito y que por supuesto pienso. Dice así: el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisa nuestras plantas, sino el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. El que escribió esto es nada menos que José Martí, del cual Gabriela Mistral dijo alguna vez que era el profeta sin odio, y que tiene esa famosa poesía de La Rosa Blanca: para el cruel que me arranca el corazón con quien vivo, cardo ni ortiga cultivo la rosa blanca. Bueno, evidentemente son dos José Martí con definiciones distintas respecto al tema de qué se siente frente al enemigo y quería realmente compartirlo con ustedes porque en la cultura represora hay palabras tabú y una de las palabras tabú es justamente el odio. Entonces nosotros por eso apoyamos esa medida y le dimos toda la guía que hay que darle, porque algunos lo vieron con mezquindad o con desconfianza. Desconfianza por el hecho de que los mismos que protagonizan esta expropiación son los mismos que apoyaron los distintos procesos privatizadores. Pero bueno, acá no hay que confundir la recuperación del instrumento de una institución o de una empresa de quienes la conducen. Quienes la conducen son absolutamente pasajeros, hoy están, mañana no están. Acá estamos ante la recuperación para el país de un bien patrimonial que da ganancias fabulosas y que bien conducida puede ser el instrumento en el cual nos apoyemos para una recuperación mayor de todo lo que falta. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovar si se mide, hay que tener energía. Sueños posibles. Thank you. Moi, je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Saba, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiomani. Ah, sí, Comiomani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomializador. Sueños posibles. Bueno, como se notará, no soy Luana Berkins, no estamos pudiendo establecer comunicación con ella. Yo hablé directamente para invitarla, así que estaba confirmada la entrevista. Algún imprevisto, que supongo no es justamente un atentado contra la nueva ley, pero que sí me permite dialogar un poco sobre quizás lo que yo mismo pienso en relación al tema y la preocupación que le transmití a Pedro Paradiso Sotile. La mejor manera de que estas cosas se modifiquen es cuando uno las enfrenta. Aparentemente estaríamos ya en condiciones de hablar con Luana Berkins. Mientras que esto se confirme, lo que tenemos que pensar es que la despatologización, sobre todo de la transexualidad y del transvestismo, ha sido una lucha permanente de los colectivos LGTBB, porque evidentemente el estigma de la enfermedad también la tuvo en su momento la homosexualidad. Recordemos que hasta no hace mucho tiempo la homosexualidad era considerada una enfermedad, y al ser una enfermedad infamante, digamos, ¿no? Porque no es que era una enfermedad cualquiera, una enfermedad por ocultar, como la discapacidad, era como un discapacitado el homosexual. Y en ese sentido, los compañeros que han sufrido incluso torturas por su condición homosexual, en algunos países aún se los asesina por el solo hecho de ser homosexuales. Evidentemente, la lucha por despatologizar es una lucha por la libertad. A mí me parece importante pensar que patologizar es nada más y nada menos que cercenar la libertad del sujeto. En tanto está enfermo, entonces forma parte de un aparato médico con el cual es nuevamente oprimido. Bueno, estamos, por suerte, no sé, yo tengo un aforismo que dice Dios no existe, pero a veces se asoma, entonces, bueno, esta es una de esas ocasiones. Estamos comunicados con una gran amiga de este programa, Diana Mafía. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Te extraño, hace mucho que no te encuentro. Me agarraron de casualidad, porque es así, acabo de abrir la puerta y todavía bueno, no me metí en otra cosa, por eso me encontraron. Dios no existe, pero a veces se asoma. Bueno, te voy a hacer una pregunta que podés contestarla sin ninguna preparación previa porque es tu tema y lo tenés muy trabajado. La semana pasada hablamos con César Cigluti, hablamos con Alejandra Portatadino y acabamos de hablar recién con Pedro Paradiso Sotile sobre el tema de la identidad de género. Sobre la nueva ley. Claro. Y lo que me preocupa, nos preocupa, es, bueno, ¿qué abre esta ley y qué no abre? Es decir, ¿qué territorio nuevo se presenta frente a esta situación y qué cosas han quedado igual que antes, aunque por ahí con otros nombres? No sé si soy claro en la pregunta. Se entiende perfectamente. Yo creo, en primer lugar, creo que es una ley extraordinaria, que es la mejor del mundo en este tema por el momento. Es decir, que nos abre posibilidades que no están abiertas por otras normas. Una de esas posibilidades tiene que ver con el respeto por la autopercepción sobre la identidad. Antes, cuando una persona quería hacer un cambio en el reconocimiento de su identidad de género, primero tenía que reconocerse enferma, tenía que patologizar su identidad de género. Si el cuerpo con el que había nacido había implicado que le asignaran un género con el que no se reconocía, tenía que decir, estoy enferma, no es que esta asignación es arbitraria, no tomo en cuenta mi subjetividad, tuve cambios en mi vida y tengo una percepción diferente sobre mi identidad, sino estoy enferma. Con ese pasaporte de enfermedad podía hacer un pedido a la justicia para que le cambiaran su identidad. Previamente, expertos en identidad de género, un médico y un psiquiatra, iban a evaluar cuál era su verdadera identidad. Y luego el juez o la jueza, si le daba la oportunidad de hacer un cambio en ese reconocimiento, le iba a obligar a que su cuerpo se adecuara a esa nueva identidad. O sea, siempre la justicia iba a controlar que el cuerpo y el género estuvieran encolumnados. Entonces, un primer paso extraordinario es la identidad de género es la autopercibida por el sujeto. No hay otros expertos en su identidad de género. Otra cuestión es, no se patologiza la identidad, es decir, si la persona quiere hacer un cambio en su identidad, lo solicita, no necesita reconocerse enferma para eso. Otra diferencia extraordinaria es, no hay que recurrir a la justicia, es un trámite administrativo. Voy a la oficina del registro civil con mi partida de nacimiento, con mi documento de identidad, digo, miren, acá me han asignado como varón y me percibo, me han asignado como mujer, pero me percibo como varón. Otra diferencia extraordinaria es, nadie te obliga a cambiar tu cuerpo. Pero, otra diferencia extraordinaria, por una cuestión de integralidad de la salud, tengo derecho a hacer los cambios y las modificaciones en mi cuerpo que sean necesarias para poder expresar mi identidad de género apropiadamente. Eso significa que la persona, si bien va a tener que optar, y acá percibo que podría ser una de las limitaciones, por percibirse como mujer o como varón, son las identidades que están reconocidas. Uno podría decir, bueno, se sigue manteniendo la dicotomía. Esta fue mi crítica a esta ley de identidad. Bueno, es que, disculpame que te interrumpa, pero justamente ese fue el eje de lo que yo trabajé con César Cigluti y hoy con Pedro Paradiso sobre este tema, en qué medida este binarismo no seguía vigente, ¿no? Pero, claro, justamente, hablando de esto con Mauro Cabral y con Loana Berkins, sí, estoy hablando de personas que no quedan al amparo exactamente de esta ley, porque Loana se manifiesta como siendo como identidad travesti, claro, y el travestismo no está como opción de identidad. Ah, exactamente. Y Mauro Cabral es intersexual, y esta ley a los intersexuales que van a ser intervenidos en el momento de su nacimiento, sin que su subjetividad tenga oportunidad de intervenir, tampoco esta ley de identidad los abarca. Es decir, son asignaturas pendientes de la identidad. Sin embargo, ambos me decían, acá hay una cosa que en realidad comienza a pasar y que es muy importante, y es que ya no hay una vinculación directa entre sexo y género, no hay una construcción de lo femenino o lo masculino atada a un conjunto corporal determinado, sino que cada cual construye su identidad a su modo. Quiere decir que si yo, que nací mujer y fui asignada femenina, quiero ir a que me reconozcan como de identidad de género masculino, pero no quiero hacer ninguna modificación en mi cuerpo, seré considerada varón con un cuerpo de mujer. Es decir, que en realidad la dicotomía se rompió porque hay miles de maneras de ser varón y miles de maneras de ser mujer que pueden estar reconocidas en esta identidad. Ya esto lo notó muy bien la Iglesia. Monseñor Aguer salió a decir que esto era una locura porque quería decir que entonces ya no había ninguna relación entre el cuerpo y el sexo. asignado. Efectivamente, ya no hay relación entre el cuerpo y el sexo asignado, sino que la persona puede pedir una identidad de género que no tenga que ver con su corporalidad o con cambios en su corporalidad que pueden o no estar. Eso claramente rompe la dicotomía. Sí, estoy tratando de seguirte. Te voy a hacer una pregunta, por favor, tómamela con la ingenuidad que a veces no me caracteriza, pero esta vez sí. Cuando vos decís masculino, varón, ¿no? ¿Varón, masculino es lo mismo? O sea, una identidad masculina y una identidad varón, ¿es lo mismo? Vos le decís a un cuerpo de varón, es decir, un cuerpo con genitales de varón, un cuerpo con testículos y pene, y con algunos otros rasgos de masculinidad que tiene que ver con los cromosomas, las hormonas, caracteres sexuales secundarios, gónadas, etcétera, le decís es varón, le asignás como género la masculinidad. Exacto. Pero expresiones de esa masculinidad, en este momento, con esta ley, puede haber muchísimas. No, en eso estamos de acuerdo, seguro. Pero lo femenino estaría justamente para caracteres sexuales secundarios distintos. Pero puede haberlos o no. Es decir, un varón puede solicitar su reconocimiento como identidad femenina sin hacerse ningún cambio corporal. Es decir, es a pedido, a solicitud de la persona, pero no es obligación hacer la modificación corporal como era antes. No es que si vos te llamabas Juan y querés llamarte Eloísa, vas a tener que tener entonces un reconocimiento de género, pero junto con eso un cambio corporal que implique una genitalidad de Eloísa. No, podés hacerlo o no hacerlo completamente, parcialmente, en la medida de tu sentimiento de expresión como de tu cuerpo como parte de tu identidad. Cuando uno lee el texto de esa ley y lee que el cuerpo es parte de esa expresión de identidad, en realidad lo que está diciendo es, bueno, yo puedo ponerme pechos, sacarme pechos, ponerme una prótesis, sacarme una prótesis, no hacerme ningún cambio corporal, y nada de eso determina que se me reconozca la identidad de género, salvo mi solicitud de reconocimiento de la identidad. Una pregunta complementaria. ¿Vos estarías de acuerdo que en el documento no figurara el género directamente? Es que justamente una cosa interesante es, pero entonces, ¿qué valor tiene ese dato que dice femenino o masculino? Sí, aparentemente, bueno, claramente ninguno. El valor comienza a relativizarse. Lo que uno se tiene que preguntar es, ¿por qué al Estado le interesa controlar quién es varón y quién es mujer? Y acá yo creo que hay algunas cosas que sí son útiles, que tienen que ver con que para hacer previsiones en políticas públicas se necesita tener ciertos datos estadísticos. Entonces, puede ser útil saber cuántos varones, cuántas mujeres, de qué edades, en qué periodo gestacional, porque uno ve de qué manera hay que profundizar determinado tipo de políticas, sino otras. Así que esto tiene algún interés para el Estado como previsión de sus intervenciones. Pero claramente ya no significa lo mismo decir cuántas mujeres y cuántos varones hay en esta sociedad cuando el rasgo de ser mujer o ser varón está modificado por la solicitud voluntaria. De todas maneras, hay que pensar que estos pedidos no van a ser un porcentaje extraordinariamente grande que ponga en riesgo los grandes números, pero de todas maneras, efectivamente pierde sentido el valor de que el documento diga esto, ¿sí? Sí, yo análogamente con el tema del matrimonio igualitario, en el cual intervino un poco más, creo que lo revolucionario es justamente desbiologizar la identidad. Es que esto es lo que hace esta ley. Bueno, entonces más esto o menos es lo que hace esta ley cuando dice, no importa el cuerpo que tengas, si subjetivamente querés un cambio en el reconocimiento de tu identidad, lo podés solicitar. Y si ese cambio requiere que además hagas algún tipo de intervención corporal, también la podés solicitar y va a ser parte de tu salud integral. Eso quiere decir, el Estado va a financiar esas intervenciones, o las obras sociales, o el sistema público o privado de salud. Todo el subsistema de salud está obligado a responder a este tipo de solicitud. Eso también es una ampliación enorme, porque antes o la intervención estaba prohibida, o estaba obligada, o era algo completamente inaccesible porque no entraba dentro del plan médico obligatorio. Bueno, ahora sí. Bueno, Diana Mafía, más allá de que las casualidades no existen, supongo, te agradezco muchísimo tu tiempo, has aclarado mucho, Pedro Paradiso también, y bueno, es un tema que nos convoca, así que por ahí volvemos a charlar sobre esto o temas parecidos. Cuando ustedes quieran. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, hasta pronto. Bueno, no pudimos conectarnos con Ana Berki, pudimos conectarnos con Diana Mafía. Así termina el programa de hoy sobre identidad de género. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.